tiempo, principalmente la semana pasada, y que, bueno, ha generado la preocupación que ya venía desde hace algunos días, porque también la obra estaba demorándose, había material que no llegaba, elementos que no llegaban, y eso ha generado la preocupación. Estamos con uno de los delegados. Bueno, ¿tu nombre? ¿Cómo? Bueno, buen día. Mi nombre es Barrera. Barrera Isaías. Bueno, contanos, Isaías, ¿cuál es la situación hoy? ¿Qué ha pasado en estos días que han mantenido ustedes la protesta? Y está todo normal como los primeros días. Acá no tenemos respuesta todavía. No ha salido ningún legislador, ni parte de la legislatura, ni parte de la empresa. Todavía seguimos con la misma fuerza, con la misma energía, y vamos a aguantar hasta tener una respuesta favorable para los compañeros, ¿no? Está bien. ¿Cuántos fueron los trabajadores que han sido despedidos? Los trabajadores fueron 4 compañeros, fueron los que están despedidos. Eso lo despidieron el día viernes y todavía no tenemos respuesta ninguna de las dos partes, ¿no? Ni de la legislatura ni de la empresa. La empresa ha venido en el último tiempo también llevando a cabo reducciones en lo que tiene que ver con la entrega de material y bueno, avances en la obra. Y ha tenido poco avance, sí. Según dice la empresa, que el problema no tiene la legislatura, pero la legislatura, hemos podido hablar con algunos y la legislatura dice que ellos no tienen el problema. Uh-huh. El problema lo tiene la empresa, así que están ahí. No se pasan la pelota, digamos. Sí. La legislatura dice que paga y la empresa dice que no le pagaron. Claro, se pasan la pelota uno al otro y los perjudicados son la gente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la intención de usted? ¿Continuar hasta tener una respuesta y la reincorporación de los trabajadores? Sí, nosotros vamos a continuar hasta que tengamos respuesta favorable hacia los compañeros, ¿no? Y que lo garanticen el trabajo para todos los compañeros que están, porque los compañeros no pueden estar pensando si mañana lo pueden echar o pasado lo pueden echar. Así que vamos a continuar y que tengamos una respuesta favorable vamos a levantar. ¿La empresa es de acá de Viedma? Sí, es Oriente de Construcciones. Está bien. ¿Y ustedes han ido a la empresa, han consultado o no? No. ¿Directamente no, se manejan con esperando que ellos se comuniquen con ustedes? No hemos ido porque ellos ahora se tienen que comunicar ellos con nosotros, así que hasta que no tengamos una respuesta. Así que nuestro secretario general, Damián Mille, no se encuentra y hoy estuvimos hablando con él y bueno, todavía no ha tenido una respuesta tampoco, no lo han llamado a él. Uh-huh. Así que bueno, vamos a tener que seguir aguantando acá nomás. Está bien. Bueno, muchas gracias ahí. Bueno, listo. Bueno, muy bien, ahí la palabra de uno de los delegados de esta obra. Recordemos que los despidos se produjeron el día viernes y el lunes iniciaron la medida de protesta a media mañana, se resolvió de esa manera en la asamblea, y desde ayer están cortando la calle en la esquina de San Martín y Saavedra, bueno, con el objetivo de hacer oír este reclamo, fundamentalmente porque no hay respuesta y lo único que consiguen es que la empresa diga que no se le hizo el depósito correspondiente para pagar los salarios, mientras que desde la legislatura se les comunica que el depósito ya fue hecho y que ahora la que tiene que responder es la empresa Oriente Construcciones. Habrá que esperar bueno, de qué manera se resuelve esta situación en donde los trabajadores están siendo presos de este pase de pelota entre la empresa y, en este caso, la legislatura provincial. Bueno, Américo, pensé que iba a haber algún tipo de respuesta ayer por la tarde nomás. No, sí, la verdad que también pensábamos lo mismo, pero no es la primera vez que se genera esta diferencia entre la empresa que dice que no le pagaron y el gobierno que dice que sí, y no puede ser que ya le pagamos todo. En el medio, bueno, los trabajadores que se quedan sin fuente laboral, y además lo que está reclamando UOCRA es que se garantice la continuidad de la obra, que por lo que nos decía ayer otro de los delegados,